Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. ¿Cómo están? Muy buenos días, estimados radioescuchas. Como siempre, les damos la más cordial bienvenida a su programa de Radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce todos los miércoles Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Como siempre, nos da mucho gusto y bueno, la verdad es que es doblemente placentero este día en particular porque nos honran con su presencia distinguidas académicos de la Universidad de Sonora. El doctor Eduardo Verdín López, el doctor Raúl Pérez Enríquez, el físico Emiliano Salinas, los cuales nos vienen a invitar a los 100 años de la superconductividad, una celebración que para qué les cuento. Y bueno, también les traemos por ahí algunas notas que esperamos sea de su interés, por decir algo, un homenaje al ingeniero Manuel Rivera Zamudio, la nota del mundo: China instalará una red de vigilancia del espacio profundo en el 2016. Así es que acompáñenos, en los próximos 27 minutos estaremos con ustedes. Como todos los miércoles, pues también se cuenta conmigo René Flores, mi colaborador y amigo. ¿Cómo estás, René? Muy bien, muy bien. Primero que nada, muy buenos días a todo nuestro auditorio. Muy bien, René, pues nos da mucho gusto que estés aquí. Mira, pues ¿qué te parece si hablamos de la nota mundial, la que está por allá en el mundo del Internet? Fíjate, René, que China instalará una red de vigilancia del espacio profundo en 2016. Así es, China tiene planeado contar con una red de vigilancia del espacio profundo en 2016 para apoyar las misiones espaciales futuras del país, declaró un importante científico relacionado con la sonda lunar de China, la Chang. La red consistirá en 12 estaciones de vigilancia en China, una en la región noroeste de Kashgar y la otra en la región noreste de Yamusi, en China, y una más en Sudamérica, dijo Sinawa en una entrevista a Qian Weiping, diseñador en jefe del sistema de rastreo y control de la misión del Chang'e. Se está realizando esfuerzos para realizar o construir estaciones de vigilancia del espacio profundo en las tres locaciones, equipándolas con antenas de alto calibre, dijo Qian. Fíjate que Qian añadió que las obras de modernización de Kashgar y Yamusi estarán terminadas en el 2012 para ofrecer apoyo de vigilancia para las sondas lunares de Chang'e, Chang'e 3 y Chang'e 4, mientras que la estación de vigilancia en Sudamérica será creada en 2016 para ayudar a las sondas lunares y regresar a la Tierra. Caray, fíjate, a mí me sorprende porque, bueno, China ya está en el espacio. Sí. Ya está haciendo sus pininos. Cuidado con China. Segunda potencia, decían el día de ayer, en el mundo, económica, ¿verdad? Y ahora China, pues ya está también entrando de lleno. Pues qué, al aire espacial, seguramente. La carrera espacial. Así es, René. Bueno, pues mira, vamos a traerles una invitación también que nos hacen nuestros amigos del Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia. Resulta que están organizando un simposio en honor al ingeniero Manuel Rivera Zamudio, ¿verdad? Y en ese simposio, pues se van a realizar tres mesas redondas con Manuel Rivera Zamudio y sus compañeros de generación. Manuel Rivera Zamudio y sus amigos políticos, Manuel Rivera Zamudio y sus alumnos, fíjense, tres mesas redondas. También otra parte del simposio, van a platicar sobre cómo llegó a ser rector, contexto, versión de los protagonistas, participación de los asistentes, amplia, ¿verdad?, abierta totalmente. Y bueno, ¿qué les quiero decir? Que este es un reconocimiento a un ex académico, un paz descanse, un ex rector, un parteaguas muy importante en la Universidad de Sonora. Y bueno, sus maestros, sus compañeros, ¿verdad?, trabajadores, le van a hacer un homenaje el próximo 23 de febrero a partir de las 11 horas en el Auditorio Manuel Rivera Zamudio. Una felicitación. Una felicitación, muchas felicidades a Enrique Flores, mi tío. El día de su cumpleaños, el día de hoy, pues que se lo pase muy bien. Enrique, te conozco, un abrazo. Rafael Pacheco. El melón. ¿Te acuerdas? El melón, mi amigo. Estuvimos en la especialidad en desarrollo sustentable. Felicidades. Y bueno, también les queremos decir brevemente, pues que tenemos la revista Epistemus de ciencia, tecnología y salud que producen las tres divisiones de Ingeniería, Ciencias Exactas y Naturales y Ciencias Biológicas y de la Salud, pues tienen abierta la convocatoria para que escriban nuestros académicos. Es una invitación a nuestra comunidad académica para que colabore enviándonos artículos que tengan que ver con la ciencia, la tecnología y la sociedad. Así es de que están abiertas las convocatorias. Pueden enviarnos a las tres divisiones que ya les mencioné sus colaboraciones. La verdad es que la revista Epistemos está muy bien posicionada y queremos que sea un reflejo de la vida académica de nuestra alma mater. Bueno, pues vamos a pasar a nuestra sección de la entrevista. Bueno, como siempre, es un honor tener a nuestros invitados que en esta sección, tratando de traerles gente que tenga aportaciones importantes que manifestarles a ustedes. En esta ocasión les comentaba yo en un principio que se van a celebrar los 100 años de la superconductividad. Para ello, ¿qué es esto? ¿En qué consiste? Pues se encuentran para platicarnos de ello a nuestro director de este evento, al doctor Eduardo Verdín López, del Departamento de Física, al doctor Pérez Enríquez, también del Departamento de Física, y al físico Emiliano Salinas Covarrubias, investigadores académicos de algunos años de experiencia en la investigación, en la docencia de la física. Un evento, sin lugar a dudas, muy importante. 100 años de la superconductividad. ¿En qué consiste, doctor Eduardo Verdín? Bueno, ante todo, buenos días. Quiero agradecer a Radio Universidad y al programa de Ingenio por permitirnos hablar acerca de este evento que creemos que es de gran importancia para la comunidad científica de la Universidad de Sonora. Hace 100 años se descubrió un fenómeno en metales que realmente es asombroso y muy llamativo para nosotros que nos dedicamos a hacer la física. Y la gente que trabajamos en el Departamento de Física, en el área de superconductividad, queremos dejar la fecha sin celebración alguna, ¿no? Entonces, 100 años de superconductividad es enmarcado con una serie de eventos que vienen desde conferencias, una serie de conferencias, exposiciones, y bien salir a todas las unidades foráneas para difundir en qué consiste la superconductividad, de qué se trata, y poder que los estudiantes, que es a final de cuentas lo que nosotros queremos llamar la atención sobre este tema, para que se apunten en la investigación que se lleva a cabo en nuestro departamento y se enteren de este asunto. La verdad es que la ciencia, la historia de la ciencia es muy interesante, sobre todo ustedes lo han vivido muy, muy de cerca. Grandes acontecimientos han revolucionado al mundo, grandes descubrimientos han revolucionado el mundo. Bueno, y hablamos desde cuestiones tan simples como el uso de herramientas, de los metales, ¿verdad? Para la construcción incluso, los materiales para viajes espaciales y demás. La superconductividad para nuestros radioescuchas, ¿En qué consiste la superconductividad? Bueno, pues soy Raúl Pérez Enríquez, les doy las gracias a esta invitación. Podríamos decir que un material que está en estado superconductor se caracteriza por tres propiedades principales. Una es que se convierte en un conductor perfecto, es decir, la resistencia a la corriente eléctrica es cero en el superconductor. Otra propiedad es que se convierte en un diamagneto perfecto. Esto quiere decir que los campos magnéticos no penetran en él. Y una tercera propiedad de estos materiales es que en el estado energético de los electrones se abre una brecha. Y esta brecha se manifiesta como estados prohibidos, que lo que hacen es que los electrones se funcionen en pares de electrones. Estas características son manifiestas en todos los superconductores, y eso es lo que podríamos decir caracteriza a la superconductividad. Estas propiedades vienen en diferentes formas. y obviamente no fueron descubiertas todas al mismo tiempo. A la que se refiere el maestro Verdín, de que se descubrió en 1911, fue la primera que mencioné, o sea, la caída de la resistencia a cero. Pero subsecuentemente, con el estudio y el desarrollo del estudio de este estado de la materia, pues se han venido encontrando estas otras propiedades, y es por lo que ahora se caracteriza el material con estos elementos, ¿no? Así es, pues sin lugar a dudas es un lenguaje muy interesante que a lo mejor nuestro público no lo comprende muy bien, pero sin lugar a dudas una forma de que parece ser de ciencia ficción es ese sueño de viajar, de transportarse en un tren flotando. Es lo que hemos visto por ahí en algunas películas, en algunos reportajes. Por ahí va la cuestión. Esa es una forma de los resultados de esta investigación. Efectivamente, precisamente ese es uno de las propiedades. Cuando decía yo que se convierte en un diamagneto perfecto, lo que quiere decir es que el material superconductor expulsa el campo magnético de su interior, y eso es lo que permite los trenes levitados, que se llaman, como el maglev. Es un tren que va flotando, como quien dice, en el aire. Es mantenido precisamente por el rechazo del campo magnético por parte de los superconductores que están en el tren. Entonces, este es un estado, es una de las propiedades y, por decirlo así, es una de las principales aplicaciones que podríamos identificar. Otras aplicaciones de los superconductores en la era moderna están los estudios de resonancia magnética nuclear, que nos permiten visualizar el interior del cuerpo humano. Principalmente podemos ver las zonas de actividad cerebral y las zonas de actividad donde están los compuestos principalmente de hidrógeno. Entonces, estos diagnósticos médicos modernos que se han logrado a partir del uso de estas técnicas de resonancia magnética nuclear son posibles gracias precisamente a que se tienen superconductores que permiten crear campos magnéticos muy intensos, ¿no? Otra de las propiedades y de las aplicaciones principales es la de fabricar campos magnéticos muy intensos con superconductores especiales. Y esta aplicación se ha visto, por ejemplo, no sé si para el público sea conocido, pero fue el año del 2008 muy sonado el funcionamiento del colisionador de hadrones. Ajá, para hacer, ¿no? Por aquí, no, en Viena. En Viena. Cerca de Suiza, en la frontera franco-suiza, en donde está ubicado este centro. Laboratorio inmenso, ¿verdad? Un laboratorio inmenso que trabaja precisamente en base a superconductores, a magnetos superconductores, ¿no? Entonces, son aplicaciones que se han hecho posibles, y hay muchas otras como los squids y otras aplicaciones que están y la más extraordinaria que podríamos decir que estamos esperando la que llegue es la transportación de la corriente eléctrica sin resistencia a grandes distancias. Lo estamos esperando, que ya se tienen muchos avances. Pues sí, al respecto. Sí, el problema es que los materiales que son superconductores todavía son a muy baja temperatura comparada con la temperatura ambiente, y eso nos dificulta el transporte. Pero sería, digamos, hacia lo que habría que llegar, porque eso permitiría ahorros de energía sustantivos. Una gran cantidad de la energía que se produce en el mundo se pierde en la transportación a través de cables, ¿no? Así es, yo pienso que esa es la aportación precisamente de la ciencia, ¿verdad? Y en ese caso, cuando lo combinas con las ingenierías, con la tecnología, ¿verdad, Emiliano? Pues resulta que tiene una aplicación directa en la vida, en nuestra vida cotidiana, pues. Sí, efectivamente, todo el desarrollo que se ha dado en este campo pues ha sido por la curiosidad y por el trabajo que han hecho muchos investigadores. y se ha llegado, pues sí, a tener ya una perspectiva muy amplia de hacia dónde va este campo de la ciencia, porque pues a lo largo de todo su desarrollo ha habido avances en campos donde ni siquiera se pensaba que pudiera establecerse lo que ahora se tiene. Por ejemplo, ¿cómo fue que surgió todo esto de la superconductividad? Bueno, pues hace allá, a fines del siglo pasado, se buscaba el cero absoluto, se decía, bueno, es una temperatura donde se supone ya no hay energía en los átomos, está todo en su estado más elemental, y en ese caso se buscó siempre el cómo se llegaba a esas temperaturas, porque se vieron algunos gases que se podían hacer líquidos, y en ese caso se estuvo trabajando y se llegó efectivamente a muy cerca de esas temperaturas, pues cuando se licuaron el oxígeno, por ejemplo, el aire, o ya finalmente el helio, que es donde se tiene la más baja temperatura que se ha alcanzado, casi ya el cero absoluto, ¿no? Y que serían los menos 273 grados centígrados o Celsius. Y en ese caso, pues y ya una vez que se logró eso, se vio que en ciertos materiales que están en esas temperaturas, pues ya no había una cierta resistencia al paso de la corriente eléctrica. Y pues eso abrió una puerta muy amplia para lo que es la investigación en ese campo, ¿no? Así como sucedió con los semiconductores, que a partir de ahí vinieron los pues ya los bulbos aquellos viejos se quedaron en la historia porque surgieron los transistores, y luego ya sabemos ahora los diodos, y hay pantallas de diodos, etcétera, ¿no? Entonces, todo un desarrollo, y para el caso de la superconductividad, pues va por el mismo camino, ¿no? La verdad es que yo los escucho, maestros, y además de que me favorecen con su amistad, eso es lo que se hace en México por nuestros investigadores de nuestro país, eso hacen las universidades públicas. Nuestra comunidad académica de la Universidad de Sonora es muy madura, sobre todo en el área de las físicas, sobre todo en las investigaciones de ciencias básicas. Y está haciendo todo un esfuerzo por fortalecer las investigaciones aplicadas y de desarrollo tecnológico. Este nicho de investigación se hace en nuestras universidades, estimado radioescuchas, por nuestros investigadores, nuestros académicos, que tienen relaciones a nivel nacional e internacional. Y por eso, escuchándolos, quieren compartir. La Universidad de Sonora se organiza, se integra a través de las divisiones de Ciencias Exactas y Naturales, la División de Ciencias Biológicas y la División de Ingeniería, para celebrar los 100 años de la superconductividad, Eduardo Verdín, a través de una serie de eventos, una jornada, no es solo un día, son varios días en las cuales van a traer a los expertos. Pero además hay toda una estrategia masiva, ¿verdad? Sí, en efecto, no se trata de que conozcan a la gente que se dedica al arte de la superconductividad, porque en realidad la superconductividad es un arte. Es la superconductividad, como aquí lo han mencionado los compañeros, nace de la necesidad. A la hora de lograr las bajas temperaturas, es un fenómeno que nadie esperaba, ¿no? Y eso es precisamente lo que estamos celebrando, y eso es lo que queremos hacerles entender a la comunidad científica, a los estudiantes, la importancia de este hecho y cómo se refleja en la investigación. Que se acerquen a los laboratorios de superconductividad que se encuentran en el Departamento de Física, donde se está trabajando tratando de desarrollar superconductores, como lo mencionaba Emiliano, para que estos superconductores se logren sus propiedades y se puedan tener a temperatura ambiente. Porque una de las dificultades principales, como se menciona, es que trabajan a temperaturas muy bajas, ¿no? Y las jornadas que estamos planeando es precisamente que la gente pueda observar este fenómeno directamente en los laboratorios o en general llevarlos a la provincia, y que además no nomás la superconductividad, sino que se empapen un poco de lo que son las bajas temperaturas. Y la investigación científica, la ciencia, ¿verdad? Raúl Pérez, tenemos un programa, sí, académico muy interesante. Sí, de hecho, ¿verdad? La parte del programa académico incluye conferencias cada semana a nivel de la universidad, de la unidad centro. Sí, vamos a tener maestros invitados de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional. Prestigiados investigadores. Claro, todos ellos que tienen gran experiencia en la superconductividad. Y también va a haber distinguidos maestros de aquí de la propia universidad como exponentes. Claro. Estas conferencias, como les digo, se van a hacer en el Auditorio de Física todos los jueves a las 13 horas. Y van a abordar aspectos desde los antecedentes de la superconductividad hasta algunas un poco más para que la gente conozca algunas de los aspectos principales de las teorías que hay sobre la superconductividad, de cómo han evolucionado y sobre todo que este campo sigue evolucionando, como decía el maestro Salinas, sigue habiendo nuevas aspectos, y vamos a hablar de los superconductores que apenas hace un par de años, en el 2008, unos nuevos materiales superconductores que son en base a hierro, y también sobre esos vamos a hablar. O sea, por eso se llama 100 años de superconductividad, porque si bien hace 100 años se descubrió la resistencia cero, no han sido 100 años han sido 100 años de evolución de este conocimiento, y eso es lo que tratamos de reflejar. Va a haber estas conferencias, también vamos a ofrecer conferencias a nivel de las unidades regionales. Queremos invitar a Caborca, Santana, sí, por sí, allá, Navojoa, sí, hacer Nogales. La idea de tener presencia también en estos hasta una lugares. Exposición itinerante. Exactamente, vamos a elaborar una exposición itinerante de la superconductividad. De hecho, van a ser dos exposiciones itinerantes para que en todas las unidades regionales también se tenga esta información y estén presentes a lo largo de todas estas jornadas que vamos a desarrollar. En lo que se refiere a difusión, pues ya le tocará al compañero Emiliano hacer una descripción un poco más detallada de lo que es la difusión. Pero en cuanto a lo académico, esos son a grandes rasgos los aspectos principales. Y es abierto, Raúl, todo mundo puede asistir, estudiantes de bachillerato, maestros, oye, de educación media superior. Bueno, estamos abiertos precisamente a la participación y vamos a mandar invitaciones a las diferentes unidades y sistemas académicos. De hecho, una de las intenciones es que vamos a abrir una página de internet en donde pondremos a disposición del público las conferencias, por si algún sistema educativo se interesara en una conferencia, pues sería que se pusiera en contacto con nosotros y poder establecer la relación y poder hacer la programación y visitas. Recuerdo, estas jornadas inician el 24 de febrero, o sea, la próxima semana, y estarán hasta el 12 de mayo. Entonces, durante este lapso vamos a estar haciendo esta promoción y acudiendo a quienes nos soliciten apoyo en este sentido, ¿no? La verdad es que va a ser todo un acontecimiento, y qué bueno que nuestra Universidad de Sonora se integra a este festejo. Yo estuve buscando en internet, fíjense, 100 años de superconductividad para ver qué institución había iniciado este proceso. La Universidad de Sonora fue la primera, Eduardo Verdín, que iniciamos, ¿verdad? Para ver si captábamos información. Resulta que no había nadie en el mundo que haya iniciado este tipo de festejos a nivel de investigación. Por lo menos no en la amplitud en que nosotros lo estamos planeando, ¿no? Así es. Y vaya, este evento desde el año pasado lo estamos planificando y las fechas fueron tomadas para poder lograr una buena cantidad de conferencias donde se aborden todos los temas, que la gente les quede claro el conjunto de este fenómeno tan interesante. Así para es. Nosotros. Emiliano, yo les comentaba, porque yo formo parte del comité organizador con ustedes, de que la celebración de estos 100 años se espera un impacto en la sociedad, en la enseñanza, en la educación, en el maestro. No nada más es celebrar por celebrar, es un impacto, y para ello hay toda una herramienta de es una estrategia pues a desarrollar. Sí, para eso precisamente estamos en esta nuestra radio, pues haciendo una invitación a que la gente participe y pues se interese en este tipo de temas, ¿no? Que hay que desarrollar en la sociedad, que se tenga esa cultura científica y que se vea los avances que actualmente se tienen, pues cómo ha nacido, de dónde viene, cuál es el trabajo que se ha hecho por décadas y a veces siglos. Y eso pues ahora lo disfrutamos muchas veces en todos los dispositivos con lo, electrónicos y de otra índole que tenemos. Entonces vamos a utilizar pues todos los medios, vamos a ver la radio, hacer algunos spots, algunas cápsulas para dar a conocer qué es esto que estamos manejando, la superconductividad, etcétera. Y pues veremos en la revista, por ejemplo, Epistemos, pues ahí tenemos abierta la convocatoria para que también se escriba sobre este tema. Y así es que andamos buscando todos los medios para dar publicidad al evento. Así es, y bien mencionabas, nuestro objetivo de estos 100 años de la superconductividad es fortalecer una cultura científica de la sociedad, del niño, del joven, del maestro, del funcionario. Y es un magnífico pretexto integrar a una comunidad científica de renombre a nivel nacional e internacional, ustedes, los invitados. O sea, en ese sentido, se inaugura el próximo día 24 a las 13 horas en el Auditorio de Física, y es una invitación a todo público para que nos acompañe. Sí, Raúl, nos estamos despidiendo. Ah, sí. Bueno, pues nada más para despedir, pero rápidamente una cuestión. Vamos a tener incluso cursos dirigidos a estudiantes de posgrado incluirlos en este programa. Y pues me despido y agradezco mucho la invitación para esto, y los invito a todos para que participen en estas actividades. Muy bien, Eduardo, pues tú que eres el que lleva la batuta en este 100 años de la superconductividad, pues seguramente será un éxito rotundo, y una vez más por parte de nuestra universidad, ¿no? Sí, pues en efecto, creo que estamos invitando a todo el mundo a que ese día 24 nos acompañen en el Departamento de Física. Del auditorio, la inauguración. Sí. Pues enhorabuena y los felicito por este importante esfuerzo que hace nuestra Universidad de Sonora por el bien de la educación y la cultura científica de nuestro estado. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.